Arcángel Uriel. Uriel es el arcángel de la paz y la providencia divina. Su complemento es Aurora y sirven en el rayo oro-rubí. Uriel es el arcángel de la prosperidad, de la riqueza y de la abundancia divina. Ellos brindan a la humanidad el don de la iluminación. Sus virtudes son la paz, armonía, provisión y gracia divina. Los podemos invocar siempre, pero especialmente cuando necesitemos que mejore nuestra economía, provisión y abundancia. Uriel es el comandante de los ángeles ministradores, mejor conocidos como los ángeles de la guarda. Para todo ser humano, para todo Aragán rezagado de otros sistemas y para todo espíritu voluntario, hay un ángel de la guarda que voluntariamente ejerce la función de proteger esa corriente de vida por todo el tiempo que ella elija permanecer en la tierra o formar parte de esta evolución. A dicho ser se le llama a menudo el ángel guardián. ¿Te gustaría trabajar con una sola persona durante incontables millones de años? Tu ángel guardián ni siquiera asiste a un retiro cuando está en actividad si tú no asistes también. Ellos eligieron ser prisioneros por amor a nosotros. El ángel ministrador está obligado por ley a no separarse de su pupilo y, en cada oportunidad, a mandarle un rayo de luz a la conciencia con la esperanza de que busque un poco más alto. Oración de invocación. Amado Arcángel Uriel, te amo, te bendigo y te doy gracias a ti y a mi ángel ministrador por su abnegación hacia mí durante tantos eones. Ayúdame a ayudar a mi ángel a conservarme sin desvío en el sendero de la pureza, la armonía y la felicidad.